Carlos Bauté cantándole piso 21. Súbete, súbete, súbete. No sé muy bien por dónde vas. Te buscaré. Estoy seguro que te encontraré, estés donde estés. Amor, ven, cura mis heridas. Oh, espero que no estés perdida, vida mía. Oh, yo no tengo fin en encontrar tu amor. Yo sé que te hice daño y hoy soy preso del dolor. Ando buscando amor que me lleve al cielo y me saque de este infierno que el pasado a mí me dejó. Ay, ay, estoy buscando, vivo con fe de encontrarte. Solo tú puedes llenar este vacío que el pasado dejó. Como dice baby. A mí me dejó.